dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, y se está yendo el maestro Es el Amor de Detonantes, y lo tenemos acá con nosotros, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, están preparados? Entrando en la recta final, ¿no? Casi. Sí, cansados en algún punto de nosotros mismos. Estamos todos los días, viste, juntos, ensayando todas las noches, haciendo mucha movida, viste, invitando gente, viste cómo es. Pero muy contentos y sí, sí, satisfechos de lo que se va logrando y de la respuesta de la gente. Van así sintiendo que, respuesta, van sintiendo así. Sí, sí, y cada vez que se va acercando más la fecha, también, va, viste, creciendo. La aguja va, sí, va subiendo, sí, un poco. Pero bien. Y es la primera trascienda, sí, la primera vez que es una. ¿Han visto bandas ahí, me imagino? Hemos ido a ver muchas bandas desde muy chicos. Ajá. Y es, nada, es un lugar muy importante para nosotros. Creo que es el lugar que yo más fui, sí, a ver bandas. Sí, no. Así, ya, bandas ya. Sí, más allá de las. Sí, yo he ido ahí, la trastienda, Luna Park y Obras. Claro. Son los lugares que más he ido a ver bandas, así grandes, ¿no? Sí. Y es la despedida de alguna manera también del disco. Sí, por lo menos este año vamos a darle una especie de cierre con este show. Obviamente que las canciones siguen existiendo y son excusas, son excusas, digamos. Son formalidades. Sí. Porque después sale el nuevo disco y es el lanzamiento, la presentación, pero es lo mismo, digamos. Tal cual. Y digamos que de alguna manera lo que sirve es para que se mantenga la vitalidad, ¿no? A full, sí. No, pero porque está bueno, qué sé yo, nosotros nos gusta la idea de cerrar. Sí, sí. En la vida es importante cerrar. Sí. Sí, sí, cerramos. Imagínate. Con lo cual. Todo el tiempo estamos abriendo y cerrando. Y bueno, pero entonces, ¿qué les dejó el disco? Estos temas son del disco, del primer disco. Sí, del nuevo. Nosotros presentamos, durante nuestra carrera, presentamos temas de nuestro primer álbum. Bien. Que es Detonantes, justamente, que es lo que vamos a estar diciéndole de una manera adiós el jueves. Claro. 1 de octubre. Y bueno, y siempre por ahí vamos mechando con algunos otros, con algunas otras canciones que sí, capaz que tenemos ahí siempre bajo la manga, pero que no son temas que no sacamos. Uh-huh. Otras canciones más allá de este primer disco. Sí. Y bueno, estamos esperando a que un par de estrellas se alineen para poder hacer así el segundo disco y que sea más grande aún de lo que fue este, que es nos muy llevó difícil, hasta México, ¿no? Igual, sí, nos llevó a México. Sí, superó todas las expectativas que teníamos. Sí, y a ver, porque, qué sé yo, un segundo disco seguramente que traiga tal vez mayor exposición o más... qué sé yo, popularidad, por así decirlo, viste, sí, se va corriendo un poco la voz. Claro. Pero yo no sé qué es más importante, si aprender a caminar o aprender a saltar. O sea, es parte de lo mismo. Yo creo que el primer disco es gigante, ¿viste? Sí. Nos lanzó a nosotros, al mundo, nosotros. Entre ustedes. Entre nosotros, sí, como sí, músicos, como personas. Formamos como banda. Claro. Sí. Así que quiero decir, tal vez con el segundo disco podamos hacer un montón de cosas que no hicimos con este, pero nunca va a ser más importante o mejor. No, claro. Ser distinto. Son fotos, va, esa frase, ¿no? Que son imágenes, que son capturas de los momentos, ¿no? De hecho, yo me hiciste acordar de, hablando por ahí así, de la historia del rock, de más de esos rankings o esas listas de los discos más importantes. O cuando las bandas, viste, las bandas las que somos fanáticos, no, porque el primer disco es el primer disco, claro, ¿no? El disco con el cual llegaron al puesto, ¿no?, número uno fue el tercero o el cuarto, pero el primer disco es el primer disco. Es la esencia de todas las bandas. Tiene un montón de cosas disco. El primer disco, me parece que es como el tiempo que, digamos, bueno, no vamos a ocupar tanto tiempo, ustedes saben perfectamente lo que es un primer disco. Sí, sí, obvio. Y van a encarar la etapa del segundo. ¿Y cómo...? Digamos, ¿cómo, ¿qué le pasó a la banda? De todo. Ah. Perfecto. Sí, nada, no, tuvimos... Ah, un resumen. Sí. No, la realidad es que, bueno, en realidad, sí, este disco superó nuestras expectativas, pero desde el momento en el que salió el disco dijimos, bueno, esto, algo va a pasar con esto, ¿no? Está ¿cuándo bueno. se editó el disco? De, digamos, fin del 2013. Bien. O sea, y... lo presentamos... ¿A principios del 2014? No, lo presentamos a fines del 2013. ¿Y salió ahí? Sí. Y bueno, empezaron a aparecer los festivales, ¿no? Que sí, mucha gente sabe los que estuvimos. Nos fuimos del país con la música. Qué sé yo, ¿no? Aprendimos un montón de cosas, ¿no? De los errores que hemos tenido presentando el disco también. Sí. Y moviéndolo. Eso, sí. Crecimos como banda. Nos hicimos, uh-huh, somos una banda de pibes que laburan con la música. Bien. Vamos a escuchar otro de los temas que tenemos. Dale. Pero porque yo no me los acuerdo. Yo tampoco. TKBDB. Es la versión de sí. TKB de Veras. Sí. Así se llama el tema. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando con los chicos de Detonantes. Se pierde el límite de la razón. pasearte con tu ambición. Que cabe de veras la previa del show. Que cabe de veras pasearte con tu ambición. Bueno, ¿cómo fue la experiencia en México? Pues fue este año, fue este año. ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, chico. Fue muy veloz. Sí, fue para el festival, para un festival. Vive Latina. Vive Latina. Sí. Tocamos ahí, fuimos a solo tocar al Vive Latino. Fue muy rápido, todos nos sabemos. No, en realidad nos invitaron a tocar uno o dos meses antes del festival. Cosa de que nosotros no lo esperábamos. Bueno. Es decir, lo habíamos buscado y todo, pero no, nos confirmaron muy poco antes de la fecha. Entonces fuimos a tocar solo ahí, viste, yo nunca habíamos ido, creo que ninguna a México. Entonces fue todo un tema, llegar, conocer, pum, todo muy rápido, ir al festival, súper grosso. Y toda la movida de llegar al aeropuerto y que te espera una camioneta, una combi. Había carterito. Un chofer, carterito, mexicano con el detonante. Fue muy lindo, sí. Eso de los festivales está bueno. ¿Y tuvieron posibilidad de quedarse o sea, fueron tocando y volvieron así? Posta, tuvimos un día. O sea, el día que llegamos, que fuimos al festival. O sea, noche de un día, show al otro. Y al otro, estuvimos a la mañana y a la tarde. Sí, dos días completos y un poquito. Mira, claro. Y salud. ¿Y qué pasó allá? O sea, y vivimos cosas copadas que. Musicalmente hablando. Sí, ¿no? sí. Vivimos cosas muy buenas como bandas, que son, digamos, con las cosas que nos volvimos muy, muy completos y contentos. Es que la gente de allá cantó canciones. Ah, mira. Sí, y la verdad que es genial, porque le empezás a encontrar, viste, muchas, como más peso, viste, de repente la canción. O sea, sigue significando lo mismo de lindo para mí, que compongo las canciones, que las toco junto con los chicos, las componemos. Nada, pero, viste, cuando te encontrás con gente que no tiene nada, claro, que están no, no lo esperás, viste, que no es que es el amigo del amigo del tío del primo, que está tocando en Palermo o en San Telmo ahora el 1 de octubre, o... Pero viste, Córdoba, estás en, ya te claro, o en Córdoba, ya estás los temas. Tal cual, cuando nos vayamos a Japón poner a tocar eso va a ser una demencia. Pero sí, esas cosas nos llevamos a México. Eso más que nada, que vimos gente cantando nuestros temas. Sonó bárbaro, yo quemé un equipo. ¿Sí? Ah, Juaco quemó un equipo. Contanos eso. Y estaba tocando con el equipo al palo mal, no sé por qué. ¿Vos lo sentiste así o quedó No, así? No, probamos sonido, yo tenía un buen ampli, que nada, de backline de ahí del festival. Y al final del show se apagó. No sonaba, no estaba no sé cómo, se sobrecalentó, se quemó, ¿viste? Y al toque la producción hizo y apareció el mismo ampli. Salió de abajo. Yo estaba mirando a la gente y haciendo un poco así como de pamento, ¿viste? No sé qué. Lo cambiaron. Y fue como que la gente hizo... Bueno, eso es una cosa muy loca de los festivales de allá que tienen backline a rolete y super pro para las bandas. que acá no pasa tanto. O bien, por la menos, prueba de sonido. A la banda bien, de acá no, acá no, por ahí te putea, ¿no? Porque lo que más te... Sí, sí. Bien la prueba de sonido. Sí, no sé, como mucho compromiso. La gente muy, respeto. Muy... Sí, sí, sí. Respeto y responsabilidad con los músicos. Claro. ¿Con quién compartieron escenario? Compartimos un ascensor. Yo con Steffi, que es la manager de la banda, compartimos un ascensor con Diane Ward, que es una minita De, la que de Nueva Zelanda. Súper. Sudáfrica. Y una noche en el festival estábamos queriendo entrar a un escenario y nos pusimos a hablar. Con uno en inglés pensando que era el Patovica. Sí. Y terminó siendo el cantante de Happy Mondays. A John Ryder. Claro. ¡Qué bueno! Se hicieron amigos. Le dimos un boludo. Disco, ¿no? Ahí el, no, lo vimos al lado del botón. ¡Ay, come on! ¿No? Sí, ¿cuántos son? ¿Cuatro? Ellos están conmigo, pasan al escenario. Nosotros sí, un pato adivino. Subimos al escenario, le dieron el micrófono, se va a cantar y dijo, no, porque está muy cambiado. Muy raro. Salió a cantar con el disco de Tonantes en el bolsillo. Bolsillo para acá. No lo podíamos creer. ¿Cómo se llama el bailarín? No estaba. Claro, bueno, ese tipo, entre tema y tema. Tiene su puesto de trabajo. Sí, yo le pedí chimán cuando necesite vacaciones. Tiene que bailar y tocar la maraca. Ese es el entre tema y tema nosotros nos habíamos quedado al costado y tiene el manager al costado con la botella de vodka y entre tema y tema venía de tequila. Sí. Se daba 2-3 shots y volvía al otro tema. De repente volvía a explotar, quedaba con el corazón en la mano y el pulmón en la otra. Tomen, chicos, cámbienlo. Muy divertido. Esas cosas de los festivales son divertidas y allá en México no nos importaba absolutamente nada. Después de tocar ya era bueno, si nos echan, si lo que sea. Sí, claro. Depórtenme de última. Sí, yo en mi casa. Nos empezamos a divertir un poco más. Y bueno, hay un montón de bandas, es un festival gigante. Mastodon, enorme banda. Robert Plant. Sí, con un montón de cosas. Un montón. Y una comida. Los dos minutos. Los dos minutos están. Violentango, que es una banda el bandoneonista es primo de Juani. Y viajamos juntos, sí. Muy divertido. La verdad que fue una experiencia divina. Espero vivirla dentro de 15 días de nuevo, no sé cómo, pero mataría. Sí, musicalmente, ¿en qué andan cada uno de ustedes fuera de lo que es Detonantes? Vamos. ¿Son de buscar, de tragar? ¿Uno por uno? No, bueno. ¿En eso te juego? Juan, traten de ser sintéticos. Sí, sí. Pero coinciden, se comparten, pasa de que se juntan a escuchar música. Mirá lo que escuché, descubrí esto. Antes sucedía más. Como, por lo menos con Juaco y conmigo, antes sucedía más. Le pasaba mucha música a él y todo. Ahora estamos un poco más divididos, nos hacemos escuchar cosas y de todo. Otra manera. Pero cada uno está. Por ahí, Ernie, Juan y yo compartimos un poco más el gusto que con Juaco. Sí, de 10 cosas que escucho cuando nos juntamos en lo de Juan y que es como el búnker así, detonante. Sí. De 10 cosas que escucho, me gustan ponerle. Media. Me gusta todo, pero... Pero que te llegue. Pero busco otras cosas, no pasa nada. Ellos tienen una apertura inmensa y qué sé yo. Son gustos, por ahí cosas distintas. ¿Y van a haber bandas acá? No encontré ninguna, lamentable, me encantaría, pero no. Yo voy a ver a la banda de unos chicos que se llaman Déficit, por lo general, cuando tocan así en algún lugar que pueda llegar, ¿viste? Que se acerca. Son unos pibes que matan, son re jovencitos, tienen apenas, no sé, 17. De hecho, a veces no pueden entrar a los shows de tanto porque no dejan pasar. Déficit, vamos a buscar. Déficit, sí, son los chicos que hacen rock, eso está bueno. Temperley. Sí. Sí. Son chicos, o sea, yo por ahí pensaba ya bandas que por ahí lleguen. Los chicos de. El último show de banda así. O bandas con las que compartes, digamos. No, el último show de banda nacional, digamos, que fui a ver habrá sido hace medio año acá, Tupecu. Claro. Pero porque, bueno, tocó en el lunes, fui, quería ver, ¿viste? Nada, qué sé yo. Igual no es que, a ver, vamos a ver shows, vamos a ver cosas, nos juntamos. Con músicos vivimos siempre flotando en esa nube, ¿viste? Compartimos la sala de ensayo con los chicos de Fed Set, la banda de Max Sena, que Max Sena es el productor del primer disco. Ellos nos gustan, hacen un rock and roll. Han estado acá los Fetsen. Sí, sí, sí. Eso, sí, la verdad que igual... no, bueno, a eso apuntaba, digamos, a esa... No, hay un montón de hermanos. Franz Aglietti es un chico que, con el que hemos compartido algunas fechas, que las veces que... Hace mucho no lo veo en vivo, dice que está haciendo un proyecto distinto ahora. Ajá. Pero las veces que lo vi hacía cosas copadas. ¿Hay músicos? Bueno, sí, sí, sí, hay una escena muy interesante. Eso. Pero no... Pero no, cuáles son parte de ustedes, por eso también preguntaba. Sí, sí. Porque, digamos, esa cuestión de empujar todo para, digamos... De avario, ¿no? De, sí, de, sí, o sea, sí, ni que hablar. Me parece que es en la actualidad eso, es algo está, que funciona, funciona de esa manera, ¿no? No, eso es obvio, es obvio. Es obvio, pero la realidad es que... No sé si te digo, viste, no te voy a mentir que voy a ir siempre a Bar Band. No, pero... Aparte, cada vez que somos más grandes nos cuesta más salir de casa. A nosotros pero, no nos pasa. Pero no, pero sí estamos y escuchamos cosas que van sucediendo. Norma es una banda que nos gusta mucho. Cuando vamos a alguna provincia, también, viste, por ahí de repente después de tocar, te escribe alguien que... Che, tengo una... Soy de acá de, no sé, de Mendoza, y es más, te mandan un videito haciendo un cover por ahí de un tema nuestro, ¿viste? Sí. Y decís, wow, qué copado, y uh-huh. te lo conoces al loco y ta, te pasa cosas de su banda. Y conocemos un montón de bandas de acá, y hay muchas que están bárbaras. Pero nos gusta que... mucho San Vincent. San Vincent, sí. A mí me defraudó un poco, más, no me defraudó, no sé, no me... No te copó. No me terminó. ¿Vivo? Sí, en la Palusa la vi. Ah, a mí no, me encanta. A mí me parece que es el artista que más me gusta. De... A mí es. Me cansó. Bowie 2015. Beck también. Beck también. Sí, Beck no. Para mí está un poco sobrevalorado. Pero bueno, no, pero... voy a descubrir. No. Te pusiste de picante. Beck o San Vincent. No, San Vincent. Ah. Pero bueno, no importa. Recordemos. ¿Beck te gusta? Sí. Sí, sí. Sí, yo soy fanático de Beck. Sí, me gusta. Va, todos de los cuatro. El 1 de octubre, jueves que viene. Detonante llega a la trastienda. Bien, ¿a qué hora? A esta hora vamos a estar terminando de tocar. Así que, señora, señor, jovencito. ¿Cómo pueden conseguir las entradas? Lléguese 8:30 de la noche, las puede conseguir en puerta o si no, a través de tuentrada.com. Bien. Cliqueás ahí, tú que escribís detonantes, enter, te aparece la carita de nosotros, viste, todo eso. Es el jueves que viene, 8:30 de la noche, estás, digamos, ya a puerta. Sí. Perfecto. Y largamos a tocar, a hacer lo que más nos gusta hacer. Bueno, y después seguramente pueden ir chusmeando o pispeando las redes sociales y enterarse. /detonantesrock. Perfecto. Twitter y Instagram con @detonantes. Excelente. Ahí nos podemos ver. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Éxito para el jueves. Muchas gracias. Y nos vamos a ir que nos gusta. Esperamos. Que... Si yo estado, no voy a poder estar porque no voy a estar en el país. Tirando poderes, tirando a tu corresponsal. Sí. Tirando poderes de donantes, chicos, gracias. Gracias. Tirando poderes de donantes. Nadie te puede alcanzar, sos un ganador, ni siquiera luchador. Estás frito si quieres jugar al escondido. No quedan dudas, estoy muy favorecido. Estoy tirando poderes. Oh, una nueva generación. Es muy rápido, no le dan las patas cuando corre, responde. Existe manera de entrar al flash sin tener la pócima. Quizás sabrás que no aprendiste nada porque estoy tirando poderes. Oh, una nueva generación. Estoy tirando poderes. Oh, una nueva generación. Todo lo que quieras que sea. Lo que bicho reactor.